6:45. Nos vamos al Impacto Deportivo y después al programa de Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los selectivos de Halcones de la Universidad Veracruzana siguen su preparación para las eliminatorias rumbo a la Universidad Nacional 2017 que se va a realizar en abril y mayo en Nuevo León. La selección de béisbol que dirige Octavio Díaz tomará parte en un cuadrangular que se va a realizar los días 3 y 4 de febrero del año en curso. Además de Halcones, tomarán parte las novenas de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y la Universidad del Valle de México Campus Veracruz. La selección representativa de béisbol de la Universidad Veracruzana está integrada por peloteros de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Jalapa. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Entrando a la dimensión de Entre Tanto Entretente. ¡Comenzamos! Son las 6:49. Thank you. Son las 6:52. Firulais, no le ladres a la niña. No me está ladrando a mí, sino a usted. ¡Sí, es mi perro! Le ladra a usted porque Firulais espera que usted recoja sus excrementos. Niña, en primer lugar, conozco a ese perro mucho mejor que tú. Y en segundo, aunque sea muy mi perro, no voy a estar recogiendo sus cochinadas. Firulais, ¿por qué me gruñes? Porque los excrementos, aparte de que huelen mal y se ven horribles, contaminan el medio ambiente. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las 6:53. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. Escuchaste tu canción, está ahí, más allá de la ilusión. Quiero escuchar tu canción. Si yo fuera como un globo lleno de aire en mi interior, sería tan liviano el cielo, tan liviano como yo. Despierta mi cuerpo entero, que crezca esta sensación, que la mente espere un tiempo, el tiempo del corazón. Shh. Escuchaste tu canción, está ahí, más allá. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. Escuchaste tú. Canción está ahí, más allá de la ilusión, está aquí. Quiero escuchar tu. Si yo fuera como un globo lleno de aire en mi interior, sería tan liviano el cielo, tan liviano como yo. Despierta mi cuerpo entero, que crezca esta sensación, que la mente espere un tiempo, el tiempo del corazón. Escuchas. de tu canción está ahí, más allá de la ilusión está aquí. Escuchar tu canción. Son las 6:58. Que será una gran montaña, pero era una montaña solitaria, una montaña llena de piedras sin una sola flor. Y la montaña estaba todo el día triste, porque no había nadie que hablara con ella. Y la montaña todos los días decía: ¡hola! Y el viento llevaba su palabra y se escuchaba: ¡hola! Hola, hola. Pero nadie le contestaba. Y la montaña veía cómo las nubes iban volando. Y también veía cómo caía la lluvia en silencio. Pero un día que la montaña se despertó, vio una bandada de pájaros que se acercaba hacia ella. Y uno de aquellos pájaros se posó en su hombro. La montaña le miró y el pájaro empezó a hablarle. Hola, mira, yo he venido y vengo de muchos sitios. He estado, por ejemplo, en Italia, donde se come espaguetis y macarrones. Y también he estado en Francia, donde se come croissants. Y en Rusia, donde se come ensaladilla rusa. Y en América, que comen frijoles, pollo, arroz. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y bla, bla, bla, bla, bla, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la montaña le escuchaba con los ojos abiertos y la boca. Y el pájaro, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero un día, el pájaro le dijo que tenía que regresar con toda su familia. Y se fue. La montaña volvió a quedarse sola y triste. Y todas las mañanas decía: hola. Pero nadie respondía. Hasta que al año siguiente volvieron los pájaros. Y el pájaro que la había estado visitando se volvió a posar en su hombro y empezó a contarle. Bla, bla, bla, bla, bla. Mira, he estado en otros sitios maravillosos, maravillosos. Mira, por ejemplo, he visto pájaros grandes con unas alas grandes y pájaros con unas alas chiquititas y pájaros muy grandes y que iban y saltaban y comían pescado y pájaros que se comían gusanos y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La montaña. La montaña estaba feliz. Pero el pájaro volvió a irse, pero le prometió regresar al año siguiente. Y la montaña volvió a decir: hola, pero nadie respondía. Y al año siguiente, de repente la montaña vio que de nuevo volvían los pájaros. Y aquel pájaro que el año pasado había estado hablando con ella se volvió a posar en su hombro. Y la montaña volvió a sonreír y el pájaro empezó a contarle y a contarle. Y la montaña era feliz. Pero le contó a aquel pájaro que ya no podía volver, porque ya era muy mayor para hacer viajes tan largos. Y la montaña se sintió muy triste. Pero el pájaro le prometió que al año siguiente volvería a su hijo. Y se fue. Y al año siguiente, la montaña, cuando dijo hola, vio que se acercaban los pájaros. Y uno de aquellos pájaros chiquititos y jóvenes se posó en su hombro. Era el hijo del pájaro que venía a visitarlo. Y el hijo empezó bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mira, yo he visitado también muchos sitios, he descubierto también pájaros, pájaros y flores, flores de muchos colores, por ejemplo, blancas, rosas, amarillas, azules, verdes, y flores con pétalos grandes y flores con pétalos chiquititos, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la montaña, desde entonces cuentan que es feliz porque todos, todos los años le acompaña un pájaro. Son las 7 con 3 minutos. Como ya está haciendo viento, voy a hacer mi papalote. Con unas varas que encontré de polocote, y para que vuele lejos tengo un hilo bien grandote. Voy a hacer tantito engrudo, necesito agua y harina. Con azúcar y canela porque sabe rico ansina. Ustedes perdonarán que me tarde en la cocina. Solo usé papel de China de colores encendidos. Quiero que mi papalote, la verdad, se vea muy chido. Cuando lo levante el aire, eso va a estar divertido. De una estrella no va a haber otro mejor. Una estrella de 6 picos, cada pico de un color. Y a volar mi papalote, papalote volador. Ya con esta me despido porque ya empezó el borlote. Vamos a volar los papalotes. Y después de todo aquello vamos a comer elotes. Son las 7:06. Me gusta abrazar a mi mamá y que ella me abrace. No me gusta cuando me regañan sin ninguna explicación. Las niñas y niños tenemos derecho a ser escuchados y tomados en cuenta. En más de la mitad de las familias, las niñas y niños crecen en un ambiente de gritos y violencia. Escúchame. Mi voz tiene corazón y derecho. Grupo de Trabajo Infancia Indígena y Educación, Melecho Jobal. Son las 7:07. Son las 7 y 12 minutos. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos... Hola, yo me llamo Fidel y vengo a presentarle a unos amigos cómo se corta el café. Yo me llamo María del Rosario y voy a cortar café. También otro amigo que se llama... Yo me llamo José Andrés y también voy a cortar café. También otro amigo que se llama... Benito Valdivielos, yo también corté el café, tengo 11 años. También otro amigo que se llama... Alejandro, yo también fui a cortar café, tengo 11 años. ¿Cómo se corta el café? Con los dedos, así nos ayuda tantito la uña, se cansa en uno tantito los dedos. ¿Y a qué hora se van? A las 7. ¿Y a qué hora regresan? A las 6. ¿Cuánto les pagan? ¿De cuántos kilos corten? ¿Uno? ¿Por kilo? Sí. ¿Y cuánto se cortan al día? De 30, 40, 20, por ahí. No, de 30 o 40 kilos. ¿Cuánto por kilo? Unos 50. ¿Y cuando las matas están altas, cómo lo bajan al café? Así, con un fierrillo que se tranque, las jala uno, se amarra uno en un palo, y ahí le va uno cortando el café. ¿Y quiénes los contratan? Un patrón, que tiene mucho café. ¿Y cómo se van? En la camioneta. ¿De quién? De uno que se llama Vicente. ¿Cuando se llena su java, en qué lo echan? En una lona. ¿Y para dónde lo llevan? Para... uno que se llama un rancho allá donde el patrón tiene granjas de pollos, tiene de toros. ¿Les gusta ir o por qué van? Porque nos gusta cortar el café y nos hace falta el dinero. Nos gusta ir y trabajar. ¿Qué hacen con el dinero? Pues compramos cosas, lo que necesitamos. ¿Cómo qué? Azúcar, frijol, aceite, todo lo que para comer. ¿Y para toda la familia? Sí. ¿Y trabaja toda la familia? Algunos, pero algunas no. ¿Y les gustaría hacer otra cosa en vez de cortar café? Sí. ¿Qué cosa? Pues estudiar hasta terminar todo. Limpiar en el campo, la milpa. Son las 7 y 14 minutos. Deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho. meu coração. Ai, que saudade eu tenho. Eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo que eu queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome shot a noite inteira. O shot é bom de se dançar. A gente cuida na cabocla sem soltar. Um passo lá e o outro cá. Enquanto fora tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fumando, reclamando sem parar. Eita! Eita, pai, pô! Tô gostando de ver o povo dançando a linhagem, hein? Son las 7 y 18 minutos. ¡Bruta! ¡Pedazo de tonta! ¡Te voy a poner dos orejas de burro! Un momento, vecino, un momento. ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué le habla así a su hija? ¿No ve que es una bruta? Si no entiende nada. Yo creo que la bruta es usted. ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¡Usted no se meta! ¿Cómo se atreve usted a humillar a su propia hija y a llenarla de miedo y de complejos? El maltrato psicológico es tan grave como el físico. Muchos niños y niñas reciben insultos de sus padres y madres. Mamá, no me grites. Habla conmigo, no me digas cosas feas. Papá, ¿por qué no cambia tu golpe? Acaríciame. Son las 7 con 19 minutos. Su melena de aljofifa, pero si se pone eufórico y se siente filarmónico, en el pífano barbulla hasta que se queda fónico. Pamparipa, paconepe, que es una letra de fresa, fíjate qué forma tiene, parece una llave inglesa, parece una llave inglesa, déjala que no parezca, es la F de frambuesa, de alforjón y fruta fresca. Pamparipas es un bufo, fanfarrón y fufurufo, se enfurruña, se le engripa, su melena de aljofifa, pero si se pone eufórico y se siente filarmónico, en el pífano farfulla hasta que se queda fónico. Pamparipas va con efe, que es una letra de fresa, fíjate qué forma tiene, parece una llave inglesa, parece una llave inglesa, déjala que lo parezca, es la F de frambuesa, de alforjón y fruta fresca.